Hola, Jorge Samuel. Estos son mis comentarios a tu anteproyecto de tesis, que tiene como objetivo mejorar la calidad del aprendizaje del cálculo vectorial. Mis comentarios a tu anteproyecto van a estar centrados en un elemento fundamental del anteproyecto, que es tu pregunta de investigación o lo que tú llamas problema científico en el texto. Voy a hacer un análisis de ese problema científico. Voy a hacerte recomendaciones sobre ese mismo problema. Y bueno, pues voy a empezar. Primero, después de estar leyendo esto que se llama el problema científico, veo que tiene dos partes. Una parte te preguntas cómo enseñar los teoremas integrales y sus demostraciones para que contribuya al desarrollo, dices tú, de habilidades para la búsqueda de demostraciones. Después de leer todo el texto, me da la impresión que esa primer parte del problema científico es cómo enseñar este tema, teoremas integrales y sus demostraciones, para facilitar como su aprendizaje entre los estudiantes. Eso fue lo que entendí. Aunque en tu pregunta dice contribuir al desarrollo de habilidades para la búsqueda de demostraciones, después de leer todo el texto, puedo estar equivocado, pero me da la impresión que no solo quieres que busquen demostraciones, sino quieres que contribuir como a su aprendizaje de esos teoremas, de esas y de sus demostraciones. Esa es una parte que tiene el problema científico. Pero tiene otra segunda parte. También te preguntas cómo enseñarlos, este tópico, los teoremas integrales y sus demostraciones, para contribuir al desarrollo del interés por la asignatura cálculo diferencial e integral 4, que supongo donde se estudia esto de cálculo vectorial. Entonces, como ves, tu problema científico tiene dos partes. En una parte se preocupan por cómo le hacemos para que aprendan mejor este tópico de los teoremas integrales y sus demostraciones. Y la otra parte es cómo le hacemos para despertar el interés de los estudiantes sobre este tema. ¿Cuál es mi primer recomendación aquí, Jorge Samuel? Es que yo te recomendaría que te enfoques en solo una de los dos aspectos. De lo contrario, pues va a ser muy amplio, va a ser un trabajo. De hecho, yo lo veo como dos trabajos en distintas áreas de la matemática educativa. Una es como el aprendizaje, asuntos relacionados con el aprendizaje de un tópico particular, y otra parte está relacionada con asuntos afectivos. Sobre un tema en particular, esto del interés. Entonces, esa es mi primera recomendación, que te enfoques solo en uno de ellos y pues profundices para que no sea tan amplio el área en la que te mueves. Ahora, vamos a suponer qué pasaría si tomas una y qué pasaría si tomas otra. Supongamos que tomas la primera parte, esta que está enfocada en cómo enseñamos esto para que se mejore su aprendizaje de este tema. El primer comentario, si decidieras hacer eso, el primer comentario es que aún así, aún tomando una parte nada más, sigue siendo como muy amplio, todavía se puede seguir desmenuzando, porque este tema de los teoremas integrales, pues son varios los teoremas que se incluyen ahí, entiendo. Por ejemplo, puedes tener el teorema de Green, puedes tener el teorema de Stokes, Stokes, perdón, divergencia de Gauss, no sé. ¿Cuál es mi punto? Hablar de teoremas integrales adentro hay muchos temas, muchos teoremas. Entonces, otra recomendación es que a lo mejor sería conveniente que tomes solo uno de ellos y te enfoques solo en uno de ellos. ¿Por qué? Porque probablemente las dificultades asociadas a cada uno de los teoremas, dificultades para aprenderlos y para demostrarlos, probablemente sean diferentes. No lo sé, solo estoy suponiendo y no tengo en qué basar esa suposición, pero mi intuición me dice que sería probable que las dificultades que se presentan en un teorema no sean las mismas que en otro, o haya pequeñas diferencias. Por tal motivo, yo te recomendaría que te enfoques en uno de los teoremas nada más y no hables así en general de teoremas integrales. Bueno, esa es una demostra un otra sugerencia. Pero aún se puede desmenuzar más, porque estás hablando por un lado estás hablando de estos teoremas integrales, pero por un lado estás hablando de sus demostraciones, aprender sus demostraciones, y en otra parte, esto no está explícito en el problema científico, pero de leer el texto, entiendo que también quieres contribuir como al aprendizaje del teorema mismo, no solo de su demostración. Entonces veo como hay otras dos subpartes en las cuales otra vez mi opinión sería que tal vez te concentres en una. Por ejemplo, si te concentras en demostraciones, ¿no? Pues ahí como parece que estás informado de ver tus referencias bibliográficas, ahí hay un montón de trabajo sobre demostraciones o estudios de diferentes órdenes sobre demostraciones, por ejemplo, estudios sobre las dificultades cognitivas que los estudiantes experimentan cuando hacen pruebas matemáticas formales. ¿Cuál es mi punto, Jorge Samuel? Que si te enfocas en el asunto de demostraciones, a lo mejor pues te tendrías que meter en esa literatura, en la literatura sobre demostraciones, ver lo que se ha reportado sobre dificultades y tratar de tomar cosas de ahí para diseñar algo, tratar de, no sé si tienes un panorama de las dificultades que se han reportado para hacer demostraciones, a lo mejor puedes hacer una propuesta metodológica particular que tome en consideración esos reportes, esos estudios que ya se han hecho sobre las dificultades. Algo que sí te puedo decir es que antes de grabar estos comentarios, yo mismo me puse a revisar qué había sobre la enseñanza del cálculo vectorial o dificultades relacionadas con cálculo vectorial, y hay es prácticamente nulo el área en las investigaciones en matemática educativa en esa área, de acuerdo a lo que encontré. Es decir, es un área que no se ha explorado mucho. Eso me conduce a la otra parte que veo. Te digo, por un lado te enfocas en demostraciones, pero también tu texto da la impresión que estuvieras interesado en que aprendan ellos los teoremas. Entonces, ayer estaba pensando, si es un tema que casi no se ha estudiado, esto del cálculo diferencial y sus dificultades, y este estudiante quiere hacer una propuesta de cómo hacer que los alumnos aprendan mejor, pero insisto, es un campo que no se ha explorado, ¿cómo haces una propuesta didáctica de cómo enseñar algo y donde ese algo se sabe muy poco sobre las dificultades que existen? Lo que estaba pensando es que si escoges, dejas, no te enfocas en demostraciones, sino en el aprendizaje, a lo mejor, esto debes de consultarlo con tu asesor, pero a lo mejor, antes de hacer una propuesta didáctica, a lo mejor se tiene que hacer investigación todavía más básica. Es decir, a lo mejor sería antes de eso necesario investigar primero cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes con esos teoremas, antes de proponer una manera de enseñarlo. Déjame hacer una analogía en medicina. Supón que estás hablando de una enfermedad de la que no sabemos mucho, de la que no se ha estudiado, y tú lo que quieres hacer es una vacuna. Es algo así similar, ¿no? Tienes un problema y quieres ver una manera de enseñarlo para solucionar ese problema de aprendizaje. Entonces, supón esta analogía con medicina. Quieres crear un tratamiento, algo que ayude a que elimine esa enfermedad o esa condición patológica, pero no se sabe mucho de ella. Yo me imagino que lo que harían los médicos antes de proponer eso es hacer una investigación más básica, por ejemplo, entender cómo se produce la enfermedad a nivel a lo mejor molecular, qué órganos afecta, cómo se desarrolla, y ya que conocen todo eso, entonces ya pueden empezar a generar medicamentos o tratamientos. Creo que es una situación similar la que tienes aquí. Yo, en mi opinión, antes de hacer propuestas, sería hacer necesaria investigación más básica. Y de hecho, creo que sería muy útil, dado que parece que no hay mucho al respecto. Imagínate un estudio donde te enfocaras a clasificar o categorizar las dificultades que tienen los estudiantes al aprender el teorema de Green o al intentar demostrarlo, o el teorema de Stokes, o uno de ellos, creo que sería un avance dentro de la matemática educativa, una contribución interesante. Bueno, entonces, resumen, veo que si te enfocaras en la primera parte de la investigación, aún ahí hay dos opciones, o enfocarte en proof, en demostraciones, o enfocarte en el asunto del aprendizaje. En el caso de demostraciones hay literatura, aunque no específica de estos teoremas. Literatura sobre el tipo de dificultades que se encuentran. De hecho, te voy a enviar un artículo que reporta, se enfoca en dificultades cognitivas. Y por otro lado, esto del aprendizaje, casi no hay nada sobre estos teoremas. Entonces, mi propuesta es que tal vez antes, mi sugerencia es que tal vez se necesite hacer investigación más básica antes de entrar a propuestas. Pero es solo mi opinión. Creo que debes consultarlo con tu asesor. Bien, ahora, eso si te enfocaras en la primera parte de la pregunta. Si te enfocaras en la segunda parte de la pregunta, es un terreno completamente diferente, en mi opinión. Es el área de investigación sobre afecto y matemáticas. Cuando hablas de esto de interés, yo automáticamente lo asocio con este concepto de motivación, el cual está encuadrado, empotrado en esta área sobre afecto, donde se estudian actitudes, motivación, ansiedad, concepciones, toda esta área afectiva. Entonces, si te enfocaras en esta segunda parte en interés, tal vez tendrías que primero definir tal vez qué es interés o usar alguno de los conceptos que ya existen como motivación. De hecho, te voy a enviar un artículo sobre motivación donde se discute esto teóricamente, cómo se conceptualiza, qué es motivación, todo eso. Pero sí veo que es otra área, es una área muy diferente a la primera. Por eso digo que tu problema científico tiene dos, se puede dividir en dos grandes piezas. Y deberías enfocarte en una de ellas. De hecho, son de muy distinta naturaleza. Entonces, bueno, yo creo que tienes que reflexionar cómo hacerla más pequeña, para que sea más especializada y pueda ser más profunda, y no dejarla así como está. Esas son mis recomendaciones que tengo. Bueno, espero que sean útiles mis comentarios. Te deseo mucha suerte. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes contactarme. Mi correo es marios@ruc.deca. Hasta luego, Jorge Samuel.